Fernando Blanco. Ha sido informativista de Telería en Canal 4 durante varios años. Actualmente conduce el programa Primera Hora en 1410 AM Libre. Si nos mantenemos en el dial, podremos escucharlo participar con Sonia Brescia en Primera Hora. Además, tiene su propio programa periodístico, En Contraste, de TV Ciudad. Fernando Blanco. Fernando, ¿cómo ingresaste al periodismo? Bueno, muy buenos días para todos, primero. Al periodismo empecé a través de las leyes, en realidad. Y esa es la razón por la cual creo que tengo un perfil jurídico en este trabajo bien marcado. Yo en realidad estudié abogacía, y les cuento, porque me interesa que ustedes lo sepan, que yo entré en la Universidad de la República en el año 85, en el año de la reapertura democrática, y allí se había reinstaurado lo que se llamaba el Plan 71, en cuyo ciclo básico, en cuyo primer año, tenía 5 carreras. Las tradicionales de la Facultad de Derecho, en aquel entonces era Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, es decir, abogacía y notariado, y le habían agregado sociología, relaciones internacionales y algo que se llamaba ciencias de la comunicación, que ni siquiera los propios estudiantes sabían de qué se trataba, los que se habían inscrito. Era el año donde se inauguraba la carrera de ciencias de la comunicación en la Universidad de la República, que fue la primera que la tuvo. Yo me acuerdo que era un grupo muy numeroso, como se caracteriza la Facultad de Derecho. Éramos como, creo que cerca de 300 estudiantes, de los cuales 5, 6 o 7 habían optado por Ciencias de la Comunicación, y todos compartíamos el primer año. Y me acuerdo que los más volados le decíamos a los que se habían anotado en Ciencias de la Comunicación, ¿qué Ciencias de la Comunicación? Ni ellos sabían responderlo, porque era todo tan nuevo, todo tan, hasta si se quiere, abstracto en aquel entonces, que era difícil de explicar y era difícil de decir, bueno, en realidad, en esencia, somos aquellos que o queremos trabajar en publicidad o queremos trabajar en periodismo o en comunicación, en la comunicación tan importante que necesitan las empresas, que necesitan los seres humanos, es la era de la comunicación. Ahí quedé medio enganchado, pero seguí estudiando abogacía hasta que, creo que en tercer año por ahí, fue que abandoné la carrera y decidí estudiar comunicación en un instituto privado, que era el IPEP. No se me dio en ese entonces por hacer la carrera. Yo no soy egresado de la universidad, no tengo la licenciatura en Ciencia de la Comunicación. Ahí en el IPEP la carrera es más corta. En aquel entonces era de los centros privados más atractivos, fundamentalmente por el cuerpo de docentes que tenía. Allí había abogados, había, por ejemplo, en periodismo deportivo siempre estuvo Ariel Del Bono, Abedís Badanián, que era un hombre que tenía mucha experiencia esencialmente en noticieros de televisión, era el director de Telenoche en aquel entonces, y ese cuerpo docente me atrajo, y ahí hice esa pequeña carrera que dura 2 años. Pero es muy interesante porque ahora no ocurre tanto, pero en aquel entonces el IPEP, Instituto Profesional de Enseñanza Periodística, hacía lo que hace ahora la Universidad Católica, la de la República, también la de Montevideo y la ORT, es decir, trataba de colocar todo el tiempo en los medios de comunicación grandes a sus estudiantes. Allí hice las pasantías, mirá qué lugares tan antagónicos, en Canal 4, en el Centro Monte Carlo de Noticias, en el 90 y poquito, 90, 91 por ahí, y en la 36, era el agua y el aceite, en todo sentido, fundamentalmente en lo político, ¿no? Y en el manejo de la información. Ahí fueron mis primeros pasos. En realidad estoy nombrando la pasantía, estoy nombrando una pasantía, no un trabajo. El primer trabajo en televisión remunerado fue en el equipo de Cristina Morán. Cristina Morán, en el año 94, había resuelto no hacer más el programa de televisión que había tenido durante tantos años, y le dio su espacio a su hija Carmen en la televisión nacional, en Canal 5. Perdón, estudiaste locución con Cristina Morán, ¿no? También estudié locución, sí. También Cristina Morán en ese entonces tenía su escuela de radio y televisión, que se llamaba Primer Centro Uruguayo de la Imagen y la Palabra. Yo entendí que había una complementariedad en lo que yo estaba haciendo y en lo que pretendía hacer en los medios electrónicos de comunicación. Y hice el curso ese que Cristina tiene de un año, porque ahora en realidad la escuela la cerró, tenía durante un año de televisión concretamente. Eso fue lo que me dejó enganchado a Cristina, y por allá por el año 94, fíjense ustedes, yo trabajaba como secretario personal del embajador de Bulgaria en Uruguay, Y de alguna manera también todo lo que tuviera que ver con la comunicación institucional de esa embajada, naturalmente que estaba bajo mi responsabilidad, y me llama Cristina para participar en ese programa. Ahí desde ahí nunca dejé de estar en un medio de comunicación. Estuve desde el 94 hasta el 97 en el programa de Carmen. Primero hice la co-conducción y después en realidad empecé a hacer los exteriores. Después aparecieron ahí otras iniciativas de radios que no anduvieron, viste, a veces, y esto de repente si a ustedes les sirve como consejo, capaz que está bueno que se los diga, a veces hay empresarios que no saben del asunto, pero se quieren meter en el asunto y al final todo termina siendo un fracaso. Te llaman, te contratan, te ilusionan, te dicen te voy a pagar tanto por mes, vos estás loco de la vida porque vas a cobrar un sueldo interesante, pero además un sueldo que surge del trabajo que tiene que ver con tu vocación. Y estoy hablando de Emisora del Siglo, una radio que la gente no supo que existió. Se desvaneció a los pocos años, fue una radio manejada a los ponchazos, mal, en fin, a la vieja usanza. Su dueño era un antiguo periodista de la vieja camada, de la época del Monte Carlo, donde de repente te decían, te daban una noticia superficial, trivial, pero te la daban con ese tono urgente que trataba de engancharte. Entonces la cosa no funcionó. Y esa radio la compró Federico Fasano, el dueño del diario La República, porque además esa radio tenía su historia. Era la vieja 44, que la 44 había sido cerrada en un contexto muy especial, que sería interesante que ustedes conocieran, en el año 94, con los incidentes del filtro, sobre los cuales ustedes eran muy chicos, pero deben saber algo. Desde la radio 44, que estaba administrada en esa época por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, se convocó a la gente a que fuera al filtro. Los hechos en el filtro terminaron con dos personas muertas, con muchos incidentes, algo tristísimo que nos da mucha tristeza recordar. Entonces el gobierno de la época, que estaba encabezado por el doctor Luis Alberto Lacalle, de alguna manera sancionó a la radio, no por haber arengado a la gente a que fuera a manifestarse al filtro, sino sacando de la manga una carta legal que el Poder Ejecutivo tenía y que en realidad la puso sobre la mesa y era legal, era lícito. Cerró la radio porque el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros no eran los verdaderos permisionarios de la radio. El verdadero permisionario de la radio era Carlos Scheck, del grupo Scheck de Canal 12. Pero en determinado momento, hacía muchos años ya, a Scheck no le interesó más la radio y le pasó el permiso a los tupamaros sin el aval de la Dirección Nacional de Comunicaciones. Les estoy haciendo esta historia porque les cuento que en base a eso el gobierno de la época en el año 94 cierra la radio, o sea, esgrimiendo un argumento jurídico, legal. Quedó como una cosa política en el medio de todo eso, ¿no? Bueno, el cierre de un medio de comunicación, coartaba la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Y Federico Fasano, que es un hombre que tiene un perfil muy peculiar en el manejo de los medios de comunicación, lo tomó como bandera y en algún momento dijo: yo voy a reabrir esta radio. Bueno, cuando pudo, compró la radio, gestionó los permisos para ser el permisionario, y eso fue 1410 AM Libre, que fue una radio, es una radio, mejor dicho, con la que estoy vinculado desde el 2001. Hice un paréntesis de un año y medio o dos, que fue cuando me fui para Canal 4, que en realidad por razones de tiempo, ¿no? Uno a veces también siente la necesidad de disfrutar de sus cosas, de su tiempo libre, de su vida, de sus hijos, de sus amores. Entonces dejé la radio por un tiempo. Pero desde hace dos años volví porque me invitaron a algo que me interesó muchísimo, que era una cosa puntual y corta de mañana, que me hacía sentir otra vez en el encanto que tiene la radio, y acá estoy. Bueno, y todo lo que estás hablando de la personalidad de Fasano y todo lo que se habla, ¿cómo es trabajar en un medio con Fasano y con Sonia Breccia también, ¿no? No es fácil, no porque sean malos ni nada por el estilo. Sonia es una profesional muy exigente, y eso está bueno, particularmente exigente. Ella se exige a sí misma y es una mujer con la cual uno siente la necesidad, si uno se quiere un poco a sí mismo, si tiene autoestima, si abrazó con la pasión que yo abracé este oficio, esta profesión, uno siente un desafío todos los días. porque Sonia es una mujer que tiene muchos recursos, me refiero a recursos intangibles, no estoy hablando de lo material, digo, recursos retóricos, culturales, background, información. Ella suma todo el tiempo su característica de profesora de literatura y eso le da una riqueza especial a la información que ella maneja. Entonces, es como estar corriendo al lado de Satopec, o para hacerlo más actual, como estar nadando al lado de Phelps. Loco, estoy nadando al lado de este tipo, tengo que meterle porque si no me come crudo, digo, por lo menos tengo que seguirlo de cerca. Entonces eso requiere una exigencia consigo mismo. Un desafío. Un desafío especial. Con Sonia además tenemos una relación de amistad que nació a partir de esto, ¿verdad? Pero tenemos hoy en día es una relación más de amistad que profesional. Y con Fasano. Fasano es un hombre también con sus peculiaridades. Un hombre que se mueve por la vida en base a la condición humana. Es un tipo que conoce mucho la condición humana, conoce las luces y las sombras, las virtudes y las miserias que tenemos todos los seres humanos, y él utiliza, y con esto no lo estoy criticando, simplemente estoy detallando cómo veo yo el proceder de Fasano en la vida y fundamentalmente en el manejo de los medios de comunicación. Con esas herramientas él maneja la información, él maneja su desenvolvimiento con sus vínculos personales, fundamentalmente profesionales, y de alguna u otra manera también el periodismo que hace. Aunque él está teniendo un problema ahora, y lo digo con total franqueza porque además lo he hablado con él, aquella cosa del que mucho abarca poco aprieta es real. Fasano está manejando 3 medios y él mismo me parece que está teniendo la sensación de que es demasiado. Es demasiado. Yo hay veces que subo a su despacho para mantener reuniones de trabajo con él y lo veo desbordado, absolutamente desbordado, porque el teléfono le suena todo el tiempo y el secretario de redacción del diario entra para consultarlo sobre una noticia y tiene un problema con la radio, y además ahí se juntan muchos problemas, no solamente problemas vinculados a la información que se maneja, sino problemas vinculados a lo que es la administración de 3 empresas. En el caso de TV Libre tiene severas dificultades. Fasano mantiene TV Libre en pie porque en cuanto exista la posibilidad, en cuanto el Estado ponga sobre la mesa la posibilidad de un nuevo canal de aire, él se quiere presentar a la licitación. En realidad es por eso, y no porque TV Libre funcione. Lamentablemente TV Libre no tiene recursos para funcionar, aunque en su inicio, del cual participé, fue un proyecto interesantísimo, fue un proyecto que tenía figuras como Jorge Lanata, que eran atractivas, polémicas, y a unos les gusta y a otros no, pero nadie puede negar que Jorge Lanata es una figura atractiva. La propia Sonia Brescia, en su primera experiencia en conducir un noticiero, la conductora del noticiero central era Sonia Brescia, contaba con mi coconducción, pero realmente ahora está remando, y es una lástima ver cómo un proyecto que al principio era particularmente interesante ahora está con severa dificultad. Fernando, ¿existen los medios opositores? Sí, está muy bien. Sí, está muy bien. Me gusta que me hayas tirado esta pregunta porque me da pie para decir una cosa que la estoy pensando desde que el presidente Tabaré Vázquez lo dijo. Seguramente ustedes deben haber hablado de este asunto en las clases acá en la universidad. Hace un par de años el presidente Tabaré Vázquez habló de eso que vos acabas de decir. No me acuerdo cuál era el contexto, pero dijo: hay medios opositores. No dijo también que hay medios oficialistas. Sin duda que La República es un diario oficialista. Y AM Libre. Hay quien dice, está bien que me lo preguntes, yo el otro día leí un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa que hablaba mucho de La República y AM Libre y los planteaba como medios oficialistas. La República creo que no lo discute nadie. Ahora, AM Libre, yo qué sé, habría que preguntarle a Fasano si AM Libre es oficialista o no. Lo cierto es que los periodistas que trabajamos en AM Libre no somos oficialistas. Mira, voy a ser un poco más puntilloso. Yo no soy oficialista. Hay un periodista español, cuyo nombre ahora no me acuerdo, que dice algo que yo suscribo absolutamente. En política no hay buenos y malos. A priori son todos malos. Yo a todos los veo como malos. A un gobernante yo lo veo como malo. Digo, me paro sobre eso para desarrollar mi trabajo. Es lo que dice Horacio Verbisky en ese libro que hizo Un mundo sin periodistas. Él dice que el periodista tiene que, la obligación, el trabajo del periodista tiene que ser buscar el cangrejo debajo de la piedra todo el tiempo, esté quien esté en el poder, no importa quién esté en el poder. En todo caso, para divulgar las cosas buenas que hace un gobierno, está la Secretaría de Prensa y Difusión del Gobierno, están los asesores de difusión o de comunicación institucional en cada uno de los ministerios. Esos son los que cuentan las cosas buenas. Yo creo que el periodista independiente tiene que contar las cosas malas. En AM Libre es un fenómeno rarísimo. Capaz que sí, que yo te digo que la radio institucionalmente es una radio, no sé si oficialista, pero pro gobierno. Yo no. Con franqueza le digo que no. Y tengo la suerte, por eso esos antagonismos que tiene la personalidad de Federico Fasano. Nunca, nunca recibí un liñazo de Fasano, a pesar de que muchas veces me he posicionado en forma pública en la radio de Fasano en contra de una cantidad de postulados que Fasano sostuvo toda la vida. Yo, por ejemplo, soy uno de los que grita que en Cuba tiene que haber una apertura democrática, y lo he dicho con total libertad en AM Libre, y todos sabemos que Fasano es pro Castro. Yo creo que Fidel Castro es una personalidad arrolladora, fantástica, una inteligencia hiperdesarrollada, pero en Cuba no hay libertades garantizadas. Algunas cosas similares están ocurriendo en Venezuela. Yo miro con mucho escepticismo y con mucho desagrado muchas cosas que ocurren en Venezuela. Y lo digo con total libertad en AM Libre, una radio cuyo dueño es pro Chávez. ¿Y preferís la radio o la televisión como medio para ejercer tu profesión? La radio. ¿Y la prensa? ¿Nunca trabajaste? Una vez sola, tuve una sola experiencia. Un año fui columnista en el semanario Guía Financiera, que ahora no existe más. Y fue muy interesante, ¿saben por qué? Porque esa era una revista especializada en economía. Y sus lectores sabían mucho más que yo y que cualquiera de los periodistas que trabajábamos allí del tema sobre el cual estábamos escribiendo. Por lo tanto, no podías cometer el más mínimo error. Porque si vos cometés un error cuando estás divulgando información y el lector, el oyente o el televidente te la detecta, te detecta el error, deja de creerte. Incluso a veces un error que puede ser nimio, que puede ser superficial. Con el tema, yo manejo mucho el tema militar, me he metido mucho en el tema militar. Y yo estudiaste en el Liceo Militar, ¿no? Estuve en el Liceo Militar. Debe ser por eso. Hay ahí una beta que habría que ver, había que preguntarle a mi psicóloga, a la cual concurro desde hace 2 años y medio. Todavía no he tratado ese tema con ella, pero habría que encontrar algunas coincidencias o algunos motivos de por qué yo tengo esa beta. Estuve entre los 15 y los 18 años en el Liceo Militar, en un momento particular. Yo no lo niego, yo no lo oculto, porque hay gente que me lo dice como cuestionándomelo. Yo no me lo cuestiono, no me arrepiento. Es más, ¿saben por qué no me arrepiento? Porque yo entré al Liceo Militar cuando tenía 14 años. Y me fui del Liceo Militar cuando tenía 17. Me fui a la Facultad de Derecho, justamente. ¿Y saben por qué me fui? Porque ahí empecé a darme cuenta de las cosas que estaban ocurriendo en este país. Yo provengo de una familia de clase media, para nada militante, en ningún partido político. No había cultura de militancia política en mi casa. Y naturalmente mis padres sabían el momento por el cual estaba atravesando el país, que era una dictadura militar muy embromada, que nos hizo mucho daño a todos. Me acuerdo que cuando yo dije, yo estaba en otra, estaba en la luna, yo qué sabía si era una dictadura militar o qué, estaba en otra. Fundamentalmente porque no la sufría en forma directa, o no me daba cuenta si la estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque en mi familia no había militancia política, en ninguno de los partidos. Seguramente si en mi familia hubiese habido una cultura de militancia política, capaz que yo ahora tendría algún familiar desaparecido. Porque quiero explicar esto, porque me gusta, el tema del Liceo Militar es un tema sensible para mí. Cuando empecé a inquietarme, a agarrar libros, y a esa inquietud que nos aparece a todos a partir de los 17, 18 años, dije, pero estas cosas están pasando en el Uruguay. Acá desapareció gente. No, ¿cómo me estás jodiendo? Sí, no te estoy jodiendo. No, yo no quiero saber más absolutamente nada con esto. Ahí desistí porque yo tendría que haber entrado a la escuela militar, que es lo equivalente a la universidad en la carrera militar. No, dije, no, la verdad que no. Y bueno, agarré para el lado de las leyes. Pero siempre quedó esa beta. Ahí me quedó un vínculo con las Fuerzas Armadas. No sé si ustedes lo tienen por ahí, pero estuve dos veces cubriendo la tarea de las fuerzas de paz que integra. No, estuve en el Congo y en Etiopía. porque me interesa particularmente. Fernando, vamos a un tema y enseguida volvemos. Dale. Señales pertinentes. Señales pertinentes. ¿Qué noticiero mira Fernando Blanco? Subrayado. ¿Por qué? Porque es el que me da más seguridad en la noticia que me dan. Esto seguramente yo lo hago por contar con información privilegiada. Es decir, conozco su equipo y conozco todos los equipos. Entonces uno después opta. Y dice, me gusta este periodista. Yo creo que he subrayado con... Lo digo con sinceridad. No voy a denostar a los otros noticieros, pero subrayado es el que hace el manejo más inteligente de la información. ¿Y qué pensás de la tendencia que cada vez mayor de los noticieros a utilizar música en, yo qué sé, en las noticias policiales, por ejemplo, o vos que además estudiaste abogacía, por ejemplo, a veces cuando no pixelan las caras de los menores... Esto es importante que ustedes que están estudiando ciencias de la comunicación lo reflexionen, lo manejen, lo sepan. No está bueno hacer el show de la violencia. No está bueno. Y esa es una de las razones por las cuales yo me fui de Canal 4. Yo creo que ustedes tienen por ahí, me lo decían ahora en la tanda, en la parte de música, tienen previsto plantearme ese tema, yo se los voy a contar con muchísimo gusto, pero en resumen, esa es una de las razones por las cuales yo me fui de Canal 4, porque no está bueno hacer el show de la violencia. Sí, según averiguamos, te fuiste de Canal 4 porque venía una relación de hace un tiempo que ya está medio afectada, y además porque un día te pusiste a discutir con Adrián Ballarino, el gerente de noticias, por un tema que está discutiendo con Gabriela Lavarello, y vos te calentaste, incluso le diste una patada a una puerta. Sí, sí, es cierto. Mirá, voy a tratar de contarlo rápido porque sé que ustedes tienen poco tiempo y Gustavo Rey les exige que sepan manejar los tiempos también, cosa que no es fácil, Gustavo, en radio. En realidad, el vínculo con el nuevo gerente del noticiero se deterioró cuando a mí me pusieron una suspensión. Yo consideré que era una suspensión por motivos políticos. ¿Que era la que interpretaste que la arañaba le había dado palo a la calle? Fue una interpretación que yo le di con todo derecho, y lo sigo reivindicando ese derecho, que yo le di al discurso de Larrañaga en el lanzamiento de su campaña. También tuvimos dificultades operativas y yo ese día estaba como responsable de turno, era un sábado, tuve que tomar la horrorosa, porque realmente no me gustó, la decisión de no mandar un equipo nuestro a cubrir el discurso, pero sí tomar la señal de BTV, porque la teníamos disponible, ¿verdad? Entonces hice grabar todo el discurso a través de la señal de BTV y por lo menos teníamos el discurso de Larrañaga, que era lo que verdaderamente importaba. Se sumaron esas dos cosas. Ballarino cuestionó que yo no hubiese enviado el equipo, pero además dijo, esto es una interpretación equivocada tuya. Hay una parte donde Larrañaga hace un cuestionamiento político global y yo interpreté, y sigo interpretándolo, cuidado, interpreté que se estaba refiriendo a la calle y no al gobierno nacional. Para el gerente de noticias se estaba refiriendo al gobierno nacional. Por otra parte, después a él no le gustó cómo yo manejé una nota que también teníamos con el doctor Luis Alberto Lacalle, que se la hizo uno de los periodistas de noticiero. Eso generó una discusión que es sana, es sana, está muy bien, hasta ahí está todo muy bien. Pero dijo, está suspendido. ¿Quién me suspende? Te suspende la empresa. Mirá, las empresas no tienen alma, no tienen espíritu. ¿Alguien tomó la decisión? ¿Fuiste vos? No, fue la empresa. Bueno, está bien, perfecto. Me tomé el día de suspensión, pero eso provocó un deterioro marcado en la relación entre Ballarino y yo. A los pocos días se suscita una discusión entre él y Gabriela Lavarello, en la cual yo no me quise meter. En realidad, debo reconocer que me salía de la vaina por meterme. Pero dije, no, Gabriela es grande y sabe defenderse sola. Pero en determinado momento de la discusión, él alude a algo, dijo, a ver, todos los presentadores. Cuando dijo todos los presentadores, dije, bueno, mi juego, me llamaron. Y ahí me descargué, le dije, estoy con mucha bronca contigo, es terrible lo que hiciste, es muy grave lo que hiciste con haberme suspendido. Y además voy a ser muy sincero, hasta emití alguna que otra amenaza, le dije, te voy a hacer la vida imposible, voy a ser tu piedra en el zapato. Y te digo esto porque tengo huevos y soy guapo y soy el mejor periodista que hay en este equipo. Golpeé la mesa y me fui a sacarme el maquillaje porque recién habíamos terminado el noticiero. Le pegué una patada a la puerta. Vino la gerente de recursos humanos. ¿Qué pasó, muchachos? Tranquilícense. Pum, pum, pum. Yo volví otra vez después que me había sacado el maquillaje. Volví al estudio y Ballarino me dijo, vamos a hablar a solas. Bueno, está bien, vamos a hablar a solas. En esa conversación a solas, más o menos le dije, en un tono más calmado, lo mismo que le había dicho en forma pública. Después sobrevino un fin de semana y el lunes ocurrió lo que tenía que ocurrir. Está muy bien. Yo con Canal 4, con Monte Carlo Televisión Sociedad Anónima, me fui en buenos términos. Cuando me llamó la gerente de Recursos Humanos y me dijo, Fernando, vamos a prescindir de vos, era lo que yo esperaba, naturalmente. Hasta si se quiere, yo quería eso ya a esa altura. Y bueno, todo estuvo en orden, nada tuvo que ver la calle. Yo he leído en internet todo lo que han publicado. No fue la calle, yo lo hablé con el propio la calle. No fue la calle el que pidió mi cabeza ni nada por el estilo. ¿Crees que también se da eso porque Canal 4 tiene una cercanía con la calle? Digamos que Romay quiere que gane la calle. Romay no estaba en el país. Romay, cuando ocurrió todo eso, estaba en Estados Unidos. Naturalmente que a los pocos días cuando vino lo enteraron y allí los cuerpos gerenciales del canal tomaron la determinación de despedirme. No creo que sea así. No ¿Y creo es verdad que la calle va a leer el diario a Canal 4? No. ¿No? ¿No? ¿Y no. Cuando estaba vos nos llamaban los políticos o la Romay a decir, hagan la nota de tal manera? La nota de tal manera no. a veces te metían una nota que no querías hacer. Pero eso es un juego interesantísimo, chiquilines, y el día que les toque, vívanlo y vibren con esto. Daniel Castro no quería, cuando Daniel Castro hacía las entrevistas de mañana en Tele Buen Día, no quería llevar a García Pintos. Un día viene un lineazo desde arriba. Yo estaba como coordinador, además, porque yo hacía las suplencias de Bernardo Hitman. Y me llama Romay y me dice: búsquenle un lugar a García Pintos para la semana que viene, para el día de la interpelación a la ministra de Defensa. Y bueno, Romay es el dueño de la empresa. Buscamos un lugar, efectivamente, pero naturalmente que se lo comunicamos a quien en ese entonces era el gerente general, Fernando Coelho. Y Fernando Coelho me dijo: decirle a Daniel Castro que le haga la entrevista a García Pintos, pero que se la haga como quiera. Como quiera. Y en realidad fue un día negro para García Pintos, porque Daniel Castro preguntó lo que tenía que preguntar, lo apretó como lo tenía que apretar. Daniel García Pintos, que es un tipo interesante, además, porque es un tipo muy franco, Daniel García Pintos hizo lo que pudo, y además en la interpelación le fue muy mal. Cuando te fuiste de Canal 4, ¿te ofrecieron de algún otro noticiero o canal para ir, además de que ya estabas en TV Ciudad? No, tuvimos algunas conversaciones con otro canal, pero que quedaron por el camino. Por ahora creo que no va a ocurrir nada, fundamentalmente porque las empresas están frenando un poco sus inversiones, y ese canal, que no lo quiero nombrar, tenía previstos algunos espacios nuevos, pero por ahora los dejó en suspenso. ¿Y te parece que tu alejamiento del 4 perjudicó tu imagen, o que por el contrario le benefició? No, ni una cosa ni la otra. Vale. Ni una cosa ni la otra. ¿A quién vota Fernando Blanco? No sé si decirlo, che. ¿Te parece que está mal que los periodistas no lo digan? No está mal. Hay periodistas que optan por decirlo. Pero yo prefiero no decirlo. ¿Sabes por qué? Porque no soy militante de ningún partido, y porque me considero un libre pensador. Si me preguntás, no tengo ideología. Lo que sí tengo es una base que me hace parar en la vida con respecto a esto. Soy un liberal. Soy liberal auténtico. Liberal auténtico. No los liberales que aparecen ahora, que les duele la barriga y lo primero que hacen es ir a golpearle la puerta a papá Estado para que les ayude. Yo soy un liberal auténtico. Estás ahora, estás en AM Libre, en TV Ciudad, y también tenés un proyecto nuevo en el Sodre, en Radio Uruguay. Está ahí, estamos conversando, todavía no hay nada confirmado. En ese proyecto yo tengo una preocupación, francamente tengo una preocupación. En ese proyecto está liderado por alguien que es un excelente profesional, un tipo que yo aprecio mucho, que es Gustavo Antunes, pero me preocupa que sea el subdirector de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Por lo tanto, yo no tengo el tema cerrado. Todavía lo estoy reflexionando conmigo mismo. Por eso que decía hace un rato: si el poder está acá, yo cruzo para ver de frente. Siempre. Fernando Blanco, muchas gracias por venir. No sé si te gustó la entrevista o no, si te sentiste cómodo o no, pero en cualquier caso no golpees la puerta, que es nuevita. No. Y además no sé, acá me la van a hacer pagar. Es de vidrio, además. Acá me la van a hacer pagar. ¿Sabés por qué me gustó? Porque habitualmente los jóvenes de la generación de ustedes preguntan en forma descontaminada, sin intereses y auténtica. Yo lo que les pido es que cuando ejerzan su profesión no cambien eso. No lo cambien. Sigan preguntando así. Muchas gracias, Fernando. Conducción: Leandro Rodríguez, Lucía Galindo. Arte: Nicolás Schenk. Producción al aire: Inés Gitano. Producción: Mariana Malet. ¡Hey!